Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se están sumando a esta reunión online, una vez más, un miércoles donde podemos estar juntos, alabando al Señor, escuchando palabra de Él, intercediendo unos por otros. Es un tiempo especial que apartamos en la semana para estar juntos adorando a nuestro Señor. Y la verdad, espero que el Señor te esté súper bendiciendo en este día miércoles y en esta semana, y deseo que prepares tu corazón, ¿sí?, para que el Señor pueda iluminarte, para que el Señor pueda hablarte, para que esa semilla que hoy plante en tu corazón pueda dar fruto, y no un poquito fruto, sino que dé al 100 por 1, como nos enseña la palabra, ¿sí? Y seguimos orando en este tiempo por nuestros hermanos, por todos aquellos que están atravesando esta enfermedad llamada COVID, y agradecemos al Señor porque los está fortaleciendo en este tiempo también. Así que sumate a orar por cada uno de estos hermanos. Estemos también atentos porque se van produciendo cambios, ¿sí?, en las reuniones. Muy probablemente tengamos algunos cambios, quizás hemos escuchado algunos anuncios, pero seguramente vamos a seguir escuchando algunos anuncios puntuales, porque hay cambios, ¿sí?, a través de lo que van compartiendo desde la provincia o desde el municipio. Entonces vamos a tener seguramente algunos cambios en nuestras reuniones presenciales, y hay que reacomodarnos, ¿sí? Quizás a veces parece incómodo, pero tenemos que ir adecuándonos, esperando, ¿sí?, todos juntos hasta que el Señor nos vuelva a permitir que todos juntos podamos estar alabando al Señor de manera presencial. Así que cualquier novedad que haya, vamos a estar compartiéndola en las reuniones online, pero también lo vamos a estar haciendo en los distintos grupos de WhatsApp. Así que solamente estate atento. Y usted que siempre está conectándose de manera online, no deje de conectarse y de compartir los enlaces, ¿sí?, con algunos hermanos, con algunos amigos que usted tenga, para que el Señor pueda bendecir la vida de otros también. Como es miércoles y es miércoles de oración, seguimos dando gracias al Señor por cada una de las respuestas que Él ha tenido durante esta semana. Pero también continuamos orando, como decíamos recién, por todos aquellos que están en necesidad emocional, física y espiritual. Y en especial yo quiero que podamos estar orando en este tiempo por la salud de nuestra hermana Edith Sánchez, de Angie Pelayo, de Jean Landriel, y también de la vida de nuestros hermanos Diego y Natalia Roldán, ¿sí? Vamos a estar orando por ellos y también por el resto de sus familias. Pero también vamos a estar agradeciendo también por la mejoría de nuestros hermanos Raúl Vázquez, Walter Garro y la familia Mora. Estamos agradecidos porque el Señor en su mano poderosa los ha levantado en este tiempo. Y recordá que al término de esta reunión, de este mensaje, vamos a estar uniéndonos en las llamadas, en los grupos de oración por videollamada. Así que si estás en algún grupo, te invito a que puedas estar participando, y si no estás en ninguno, como siempre digo, anótate que vamos a estar contactándonos para estar orando por tu vida también. El Señor te bendiga en esta tarde y pueda hablar también a cada uno de nuestros corazones. Quiero comenzar, compartiéndote esta verdad para que te llenes de fe en esta hora. Sea gigante tu fe en esta hora también, porque la fe no viene por las noticias que escuches en la tele, ¿sí? Aún sean buenas o sean muy buenas, la fe no se acrecenta por las noticias de la tele, no viene por las noticias que escuches en los diarios o leas en los diarios, mejor dicho, digitales o impresos, o aquellas que veas en las redes sociales, ¿sí? Por más que sean excelentes, la fe en los hijos de Dios no viene a través de los medios de comunicación. Nuestra fe crece y se agiganta por escuchar la palabra de Dios, poderosa, inerrable, fuente de toda verdad. Ahí radica nuestra fe y nuestra confianza. Y es donde dice el apóstol que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y allá el profeta Naún, hace muchísimos años. Naún, que su significado es en hebreo el que da consuelo, allá hace tantos años atrás, inspirado por el Espíritu Santo, va a dejar escrito para las próximas generaciones, incluyendo la nuestra, ¿sí? En esta tarde y en esta hora, para usted y para mí, en tiempos de COVID, él va a decir lo siguiente, va a dejar registrado por el Espíritu Santo lo que usted va a leer conmigo. Vamos a leer el libro de Naún, capítulo 1, versículo 7. Dice, el Señor es bueno. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Sabe que es así? El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. ¿Les han llegado dificultades en este tiempo? ¿Enfermedad quizá propia en algún ser querido? ¿Ha llegado dificultad en lo económico, en lo matrimonial, en lo familiar? Dice, el Señor es bueno y un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. ¿Está confiando en Él en este tiempo? Es tiempo de confiar en el Señor, es tiempo de depositar nuestra fe en Él. Vamos a orar para que esta palabra se haga carne en nuestra vida, sea una realidad en nuestra vida en este tiempo también. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de tantos que se conectan en esta tarde. Señor, que vos les llenes de tu Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, como decíamos, escrita hace tantos años, pero que como tu palabra es viva, eficaz, eterna, siempre presente, es tan actual para nuestra vida, Señor, como lo fue hace tantos años atrás. Bendecimos tu palabra y te damos gracias, Señor. Queremos que esta tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, y pueda dar fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Este Dios es maravilloso, este Dios es fantástico, este Dios al cual adoramos, ¿sí? Él no ha cambiado, Él sigue siendo igual, tal cual como cuando lo describió Naún hace tanto tiempo atrás, años antes de Cristo, sigue siendo el mismo Dios. Él no cambia. En primer lugar, Él sigue siendo bueno, como declara. Es parte de su esencia. ¿Y qué es esa esencia? Ese conjunto de características pertinentes, permanentes e invariables en su persona, ¿sí? Como lo es su amor que lo llena todo, como lo afirma el apóstol Juan, ¿sí? Allá en su carta escrita más o menos en el año 85 después de Cristo, el apóstol Juan, ya un apóstol, un discípulo ya muy anciano, él va a escribir algo que yo lo recuerdo de muy chico porque estaba en un cartel en lo que hoy llamamos el templo chico o el templo viejo. Ahí había un cartel que tenía parte de este versículo, decía y declaraba afirmando: Dios es amor. Primera Juan 4:8. Dios es amor. Lo tenía pintado solo esa porción del pasaje. Pero el pasaje le precede algo más. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Aquellos que no amamos no hemos conocido a Dios. No hemos conocido la bondad de ese amor. Él es bueno. Y por lo tanto, dice la palabra, que renueva sus misericordias cada día. Usted lo ha experimentado en este tiempo, Él renueva sus misericordias, aun cuando les negamos, aun cuando le fallamos al Señor, Él nos mira, dice la palabra, a través de los ojos de su Hijo Jesucristo. No podemos dudar que Él es bueno. Dios es bueno y su bondad también se refleja cuando Él es firme. Sí, a veces no nos gusta que sean firmes con nosotros, pero el Señor demuestra su amor y que Él es bueno cuando es firme, cuando es directo, cuando no da vueltas en alguna situación, aun cuando nosotros como seres humanos muchas veces pretendemos dar vueltas, ¿sí? Tenemos que algunas cosas cambien, quizás queremos cambiar la interpretación de algún pasaje sobre alguna indicación que el Señor nos da para que se acomode quizás a nuestros deseos, a nuestras decisiones, o se ajuste a nuestras reacciones. Entonces queremos cambiar algo, pero el Señor es directo, no anda con vueltas, Él es bueno, no anda con rodeos, su bondad es firme y su indicación es exacta. Cuando el Señor dice, vayan por allá, debemos hacerle caso, ir para donde el Señor nos indica. Es por acá, es por acá, es por allá, es por allá. Debemos ser obedientes, todo lo demás. Tenemos experiencia en la palabra de Dios. Todo lo demás nos puede llevar a un transitar 40 años dando vueltas sin sentidos en el desierto, teniendo como lo tenía el pueblo de Israel tan cerca a la tierra prometida. Él es bueno cuando dice sí y me hace sentir tan feliz. ¿Usted no lo hace sentir tan feliz cuando el Señor le dice sí, seguí adelante, esto es lo que yo quiero? Él es bueno cuando es así, pero también Él es bueno y cuando me dice que no y cuando no me gusta, que a veces no nos gusta el no de algo porque nosotros queremos sí o porque hemos decidido algo, pero cuando el Señor dice no, Él también es bueno para nuestra vida. Y es tan bueno también, o sigue siendo tan bueno, como decimos, como cuando me dice que todavía no. Cuando todavía me dice, no, tenés que esperar, más adelante, no es tiempo. Él sigue siendo bueno con nosotros. Él es bueno aún en medio de los silencios. Él es bueno aún en nuestros desiertos, cuando solo podemos vivir de su maná. Sí, como lo hizo el pueblo de Israel, cuando solo dependemos de que brote agua de la roca para saciar nuestra sed. Él sigue siendo bueno, aun cuando se levanta una serpiente de bronce para traer sanidad a nuestras vidas. Él es bueno en nuestra soledad y en la incomprensión de algunas situaciones. Quizás no hayamos respuesta a todas las cosas que nos preguntamos, pero Él está ahí y en su debido momento Él va a traer respuesta a cada una de esas. Él es bueno siendo nuestro perdonador. Es la mayor muestra de amor que tiene hacia nosotros. El perdonarnos, el darnos una nueva oportunidad. Cada vez que nos arrepentimos, nos da una nueva oportunidad. Y no solamente esto, no solamente que nos da una nueva oportunidad, sino que nos capacita para hacer las cosas de una manera diferente. ¿Sí? No solamente Él nos quita el pecado, no solamente Él borra y continuamos con esa relación con Él, sino que Él nos capacita para hacer las cosas de una manera diferente, para abandonar la carnalidad, ¿sí?, por la espiritualidad, para abandonar la necedad por la sabiduría, el orgullo que tenemos tanto por la humildad. Él nos capacita para ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos capacita para dejar la rebeldía y comenzar a vivir en obediencia, pero también Él nos ayuda a vencer el pecado para vivir en santidad. Él es así, Él es bueno con nosotros. Él es bueno porque nos busca. ¿Sabe qué? El Señor nos busca. Y así se refería al pueblo de Israel. Con cuerdas de amor te he buscado, te ha traído hacia mí con cuerdas de amor. Él nos atrae, nos anhela cerca. ¿Y sabe qué? Dice la palabra, contando una parábola, mejor dicho, la palabra nos habla de esta parábola de aquel pastor que dejó las 99 para ir a buscarte, para irte a buscarte a vos y a mí. Él está dispuesto a dejar el redil. Él es bueno cuando nos da sabiduría, ¿sí?, para resolver aquellas situaciones que no podemos resolver con nuestra inteligencia humana, esas preocupaciones, esas cosas que tanto nos traen problemas y no sabemos cómo llevarlas adelante. Él trae sabiduría y la dispensa, dice la palabra, con abundancia. ¿Saben por qué? Porque Él es bueno. Yo quiero animarte en esta tarde, que deposites tu fe en este Dios que es bueno, que vuelvas a ver a Dios de esta manera, como aquel que te ama, como aquel que te perdona, como aquel que te busca, como aquel que está dispuesto a dejar las 99 para ir por vos. En segundo lugar, este pasaje dice que Él sigue siendo refugio seguro. ¿Cuándo? Cuando llegan las dificultades. Lamentablemente es así, las dificultades, las aflicciones, los problemas llegan, no los podemos evitar. Es parte de la realidad de nuestra vida. Es cierto que algunos problemas llegan por elecciones mal tomadas, consecuencias a veces de nuestras decisiones, pero muchas veces ocurren porque vivimos en un mundo imperfecto, caído y en decadencia. Jesús nos advierte que vamos a tener aflicción, producto del pecado, producto de la enfermedad. Va a haber aflicción porque vamos a sentir dolor en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Vamos a sentir, o vamos a pasar, mejor dicho, pobreza económica y muchas veces producto de la miseria moral y espiritual de aquellos que nos gobiernan, ¿sí?, del ser humano mismo. El mundo está rodeado de desamor y de egoísmo. Un mundo al cual nuestro Señor Jesucristo vino a salvar. Amén. Vino por vos y vino por mí. Muchas veces queremos huir de estas circunstancias. Muchas veces queremos ir a un lugar seguro y no sabemos a dónde ir. Nos preguntamos cuál será el refugio más seguro en la situación que estamos pasando. ¿Será una vacuna que traerá la tranquilidad en este tiempo, la paz que estoy necesitando? ¿Serán unas pastillas recetadas por algún profesional que traerán reposo a esos pensamientos en las noches más oscuras? ¿Será eso? ¿Será una buena terapia que traerá alegría y gozo en mi corazón? ¿Serán las amistades que ayudarán a opacar o mitigar el dolor en mi vida? ¿Será un préstamo, un aumento, un cambio económico, un cambio distinto, un rumbo económico distinto que traerá eso que tanto anhelo y que no lo puedo hallar? Pero el profeta Nahum nos muestra cuál es el verdadero refugio. Dice que es Dios mismo. Él describe a Dios como el refugio seguro, refugio digno de confianza, estable, firme, donde podemos resguardarnos de las tormentas de la vida, donde podemos establecernos, crecer y podemos desarrollarnos. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, y en Él, bajo la sombra de sus alas, nos aguardamos en Él. Quizás en este tiempo nos hemos distraído en medio de las dificultades de la vida, los desencantos de la vida. Quizás en este tiempo nos hemos alejado de ese refugio seguro, nos hemos enojado, hemos dado la espalda a nuestro Dios. Hoy es tiempo de volver al hogar, hoy es tiempo de ir a ese refugio, donde hallamos ese consuelo divino. Cuán triste es para todos aquellos que todavía no conocen de este lugar, pero qué maravilloso es para usted y para mí, ¿sí? Que sabemos a qué lugar, dónde debemos recurrir, saber que Dios es bueno y que nos espera con los brazos abiertos. Yo te animo en esta tarde también a que vuelvas tus ojos al Señor y que le digas: Señor, quiero que vuelvas a ser ese refugio. Siempre lo fuiste, pero yo me alejé. Señor, tomame. Y sé que el Señor está esperándote con los brazos abiertos. Él es bueno y es refugio seguro. Pero también la palabra dice que Él está cerca. No está lejano, no está distante, Él está cerca, muy cerca de nosotros, muy cerca de aquellos que confían en Él. Y mi pregunta es, ¿es esta nuestra realidad en esta tarde? ¿De esta fe, esta confianza en el Señor? ¿Confiamos en el Señor plenamente? Nosotros que decimos amarle, conocerle, adorarle, que levantamos alabanza al Señor, ¿confiamos realmente en el Señor? ¿Tenemos esa confianza? O a veces en medio de las aflicciones es probada nuestra fe y a veces nos encontramos faltos de ella. ¿Confiamos en el Señor realmente? ¿Es nuestra primera opción en la adversidad? ¿Es nuestro descanso en las noches de tristeza? Se lo pregunto a usted que conoce al Señor. Pero quizá usted todavía no ha conocido al Señor. Y yo quiero animarlo en esta tarde también. ¿Es nuestro refugio en la enfermedad? ¿Es nuestra luz en la incertidumbre del futuro? ¿Es ese consuelo en los recuerdos, en las malas decisiones del pasado? Escuche bien en esta tarde, para que su fe sea gigante, para que su fe no falte. Yo quiero decirle lo que dice la palabra. Dice que Él está cerca. Amén. ¿Lo cree? Si quiere, póngalo en el chat. Él está cerca. El Señor está cerca suyo para ser su primera opción. Él no quiere ser la segunda, la tercera, la cuarta, ni la última opción. Él quiere ser su primera opción. Que usted le busque a Él. Él está cerca para ser su descanso. Él está cerca para ser ese refugio seguro. Él está cerca para ser la luz. Y Él está cerca para ser su mayor consuelo. Solamente debemos confiar en Él. Si solo podríamos confiar en Él, podríamos experimentar esto. Escuche usted que quizás hoy está por primera vez, ¿sí? Mi pregunta es, ¿ha depositado su fe en Él? ¿Le ha recibido como Señor y Salvador de su vida? ¿Ha hecho de Jesús el dueño de su corazón? ¿Ha comprobado su bondad? Lo bueno que es en su vida, ha podido descubrir y experimentar su inagotable amor. Yo quiero decirle que hoy es día de salvación, que Él está cerca, que Él está llamando a su corazón. Hay dos letras que pueden transformar su vida. Hay dos letras que pueden cambiar su destino. Disfrutar de ese refugio que lo va a permitir experimentar, que va a permitir que usted pueda experimentar esa bondad que viene de Él. Esas dos letras son la F y la E, que forman la palabra fe, ¿sí? Fe. Tiene que tener confianza. Él está cerca de aquellos que confían en Él. Fe en que Jesucristo es suficiente. Fe que Él pagó por todos sus errores. Fe que aunque el mundo, aunque en el mundo usted tenga aflicción, Él ha vencido al mundo. Él está cerca suyo. Y no unos días, no un rato, no por un momento, no por una reunión como hoy, sino todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero hacer una oración en esta tarde por su vida, para que Dios renueve su fe en su corazón y su confianza en Él. Así que en el lugar donde esté, quizá está en su cama postrado, quizá está en una cama de un hospital, quizá lo está escuchando en su trabajo, que hoy pueda renovar su fe en el Señor, que hoy le puedas decir: Señor, quiero experimentar tu bondad. Señor, quiero que seas mi refugio seguro. Señor, quiero percibirte y experimentarte cerca mío. El Señor quiere hacerlo. El Señor quiere estar al lado suyo. Usted va a poder experimentar la bondad del Señor, que es refugio siempre vigente y disponible para usted, y que su confianza en Él le va a permitir de su cercanía, la experiencia de su cercanía. Yo sé que muchos de los que están escuchando pueden experimentar eso todos los días. Es la realidad de tener una relación con nuestro Señor. Yo quiero orar hoy por tu vida. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, por este tiempo que podemos estar juntos escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, nos limpias, nos perdonas, nos renuevas y nos capacitas para hacer las cosas de una manera distinta. Gracias, Señor, porque es refugio seguro en medio de las aflicciones de la vida. Señor, no estamos exentos de sufrir enfermedad, dolor, pérdidas económicas, familiares. Señor, no estamos exentos, Señor, de sufrir, de tener necesidad, pero sabemos que en esos momentos podemos recurrir a ti, podemos estar bajo la sombra de tus alas. Señor, que en ella hallamos consuelo y fortaleza. Señor, también sabemos que tú estás cercano y que golpeas la puerta y que llamas y que con cuerdas de amor nos traes. Señor, si hay alguien en esta tarde, Señor, que decide dar su vida a ti, Señor, yo te pido les bendigas en esta hora, Señor. Tu palabra es clara, los que creen en ti, los que depositan su fe en ti son hechos hijos de Dios. Yo bendigo a aquellos que toman esta decisión, pero también, Señor, bendigo a aquellos en esta hora que están deseando volver a tus brazos, ver tus brazos abiertos. Señor, revélate una vez a sus vidas, una vez más a sus vidas. Señor, es que tú eres Padre de misericordia, que las renuevas cada día. Señor, renueva tus brazos, Señor, de amor sobre ellos, sobre nuestras vidas en esta tarde también. Te damos gracias y te bendecimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios te bendiga. Es una palabra para no guardártela solamente en tu corazón y que dé fruto en tu corazón, sino compartirla con otros. Decile a aquellos en esta semana que te cruce, decile que Dios es bueno. Alguno que se te cruce en esta semana que esté atravesando alguna enfermedad, algún familiar, alguna necesidad, decile: busca el refugio seguro que viene de parte de nuestro Dios. Y algo más, recordarles que el Señor está cerca, que Él está buscando y que es tiempo hoy. Hoy es tiempo, no es mañana, no es después, es hoy tiempo de buscar en Él. Es tiempo de confiar en Dios. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.